los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el saco. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el sombrero. A ver, es un tema nuevo, nadie lo ha cantado.